Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. La música argentina siempre tiene alguna sorpresa. Deambulando erráticamente por distintos géneros musicales, dimos no hace mucho con Hilda Herrera. Cordobesa, nacida en Capilla del Monte en 1933, pianista, compositora y educadora musical. En 1952 conoce personalmente a Atahualpa Yupanqui. 50 años después grabaría un disco completo con composiciones suyas. En los años 60 integró el grupo Inti Sumaj con Jaime Torres, Tucho Spinazzi y Chacho Miller. Con ustedes, Hilda Herrera. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicamos el programa a la pianista y compositora argentina Hilda Herrera. Thank you. Ya perdí la cuenta, pero desde que tengo uso de razón, estoy con la música nuestra y son por lo menos 50 años que estoy en esto, por lo menos. Mi camino es como pianista académica, porque yo primero hice la carrera de piano, así sea, empecé con la música clásica. Pero a partir de los 14, 15 años me empecé a interesar por la música folclórica a través de los sábalos, mi interés por el tango viene de mucho más atrás, desde que empecé a abrir los oídos a la música, porque mi madre cantaba muy bien y cantaba tangos exclusivamente. Era una mujer de Pergamino, entonces ella, la música que escuchaba es la música criolla y el tango. Así que tengo muy muy unidas a mi infancia estas músicas. En 1992 y 1996, Hilda Herrera fue invitada del Conservatorio Châtillon de París y al séptimo Encuentro Internacional de Piano en Creuse, Francia. Aquí fue como representante de la música argentina para piano. Primero está el disco que Al calor de la tierra, que es de donde está la milonga, la milonga. Que pasaste, la milonga que canté. Y después de eso, porque ese disco está grabado acá en lo que era Trova, 69 y 70, por ahí fue desapareció Trova, y ese disco desapareció, tuvo poquísima difusión, era un vinilo. Uh-huh. Y después de este disco tuve la fortuna de poder ir a tocar y dar cursos en Francia, especialmente en París, y ahí dos empresas quisieron grabar algo mío, que yo toco el piano solo, y ahí grabé Señales Luminosas, que es un disco que yo quiero mucho, no sé si lo tendrás. Sí. Y ese disco luego salió acá, y después de eso fue Yupanqui en piano, y después de Yupanqui en piano La Diablera, y lo último que hice, que es Gardel en piano, que es de hace 3 años. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. En el año 2002, Hilda Herrera creó el CIMAP, Creadores e Intérpretes de la Música Argentina en Piano, dependiente de la Dirección Nacional de Música. En el año 2005, la Fundación Conex le otorgó el diploma al mérito solista femenina de folclore. Y en el año 2007, fue designada académica emérita de la Academia Nacional del Tango. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicamos el programa a la pianista y compositora argentina Hilda Herrera. Thank you. yo estuve, en mi adolescencia estuve pupila en un colegio, y las compañeras me daban letra para que yo les pusiera música propia de los 14, de los 15 años, y hacía boleros. Yo empecé haciendo boleros con unas letras cursis, por supuesto, muy románticas, propio de la adolescencia. Por supuesto, era todo amor, por supuesto. Y hacía las canciones con toda naturalidad. Yo quizá no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero así fue. Por eso no te puedo decir qué es lo primero que hice a sabiendas, digamos, ¿no? Fueron dos zambas. O sea, consciente de lo que quería hacer, fueron dos zambas que las hice cuando tenía 16 o 17 años, a las cuales Antonio Nela Castro, por eso lo conocí, le puso letra, que son dos zambas que no... Alguna vez una de ellas se hizo, que es El Llanto del Crespín, y la otra era La Amorosa, o Zamba del Mar, que esas dos zambas yo las había hecho sin letra, y Nela, que era para eso, era genial, Antonio Nela Castro, me preguntó si él le podía poner letra, y bueno, ahí vino la relación con Nela Castro. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. ¶¶ La discografía de Hilda Herrera se inició en 1978 con Al calor de la tierra y se continuó recién en 1997 con Señales luminosas. Luego vinieron tres discos más, Yupanqui en piano en 2000, La Diablera en 2005 y Gardel en 2010. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicamos el programa a la pianista y compositora argentina Hilda Herrera. Nunca me olvido de una anécdota que tuve con el querido Eduardo Falú. Él hacía poco que había aparecido su samba A Qué Volver. Y me lo encontré de casualidad en el subte. Y siempre nos encontrábamos porque la editorial Lagos, que era una casa para nosotros, la gente que estaba metida en ese momento, en esos años gloriosos que fueron los del 60, íbamos los dos sin querer, coincidimos en ir a la editorial. Y le digo, Eduardo, le digo, qué maravilla esta samba nueva que usted ha hecho. ¿Cuál? Me dice, ¿A Qué Volver? Y le digo, mira cómo suena en el piano, le digo, a mí me encanta tocarla. Y me dice, ¿y de dónde la sacó? Con esa vozarrón increíble que tenía. Y se la escuché, yo no recuerdo, no quiero ser mentir en esto. No sé si era a los chalchaleros o a los... Era un grupo en ese momento que estaba muy en auge. No sé si eran ellos, los fronterizos, no me acuerdo. Le digo, me dice, me hizo un gesto así, me dice, yo lo quisiera escuchar a esto. Entonces justo entramos y me dice, acá hay un piano, a ver, tóquela. Entonces cuando la toco, me dice, por fin, me dice, hace la notita, escucha bien, la notita que tanto me costó encontrar, Me dice, ¿cómo es ese? ¿Por qué esta no la hacen? Le digo, porque yo le conozco el estilo a usted, Eduardo, le digo. Y yo sabía que usted había hecho esto. Me dice, sí, exactamente, es así. Yo, es así. Me dice, ¿por qué tanto que a uno le cuesta encontrar algo que sea diferente dentro de los lugares comunes de una zamba? ¿Por qué me la cambian? Le digo, mire, este es el mal que tenemos todos. El Cuchi Leguizamón, sí, lloraba de rabia. La última vez que me dice él, mira, quiero que pases esta zamba, él ya casi no estaba casi ciego, ya no veía nada y escribía muy bien. Me dice, quiero que acá va a venir fulana y quiero que le cante, que le toques la zamba de la viuda. Y entonces yo la toqué y me dice, sí, es así. De por supuesto que después no la hicieron así. La Pomieña tiene 20 versiones diferentes y ninguna es como él la escribió. Entonces estas cosas a mí me enojan, no hay otra palabra. Y a mis alumnos los vivo retando. Cuando vienen con una obra oída y la tocan, le digo, mira, ¿de dónde la sacaste? Por favor, volvé a la fuente, porque si yo hago una interpretación cambiada y a alguien le gusta, ese alguien que la escucha, la va a hacer cambiada. Y si a su vez ese otro la escucha, también capaz que le dice, acá me gustaría hacer tal cosa. Cuando termina en el cuarto intérprete, ya se parece a lo que... Entonces, me enoja mucho, pero como dice mi genial y admirado Salgán, dice, yo no hago arreglos, yo hago versiones. Porque una obra que me gusta, me dice, no hay que arreglarla. Ya con eso lo dice todo. Todo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicamos el programa a la pianista y compositora argentina Hilda Herrera. Con el guitarrista y compositor tucumano Juan Falú, coordinó y dirigió el ciclo Maestros del Alma. Ahí, Herrera y Falú invitaban a un compositor de folclore o tango para hacerle un reconocimiento en vida, con entrevista e improvisación de alguna pieza musical. Thank you. siempre he tratado de ser muy cuidadosa con los compositores. Yo respeto mucho al compositor y al autor. Entonces, para mí es fundamental no cambiarles nada. Si se por ahí sucede algo, no es a propósito, porque yo pienso que lo puedo hacer mejor. Quizás por alguna falla mía o técnica o lo que fuere. A veces las cosas, las partituras no están muy claras o las partituras no son fieles a lo que el compositor hizo, que es muy común esto, porque lo he podido comprobar muchas veces, que por ahí la partitura no refleja exactamente lo que quería el compositor y el autor. Y es natural en mí eso, de cuidar la palabra. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Julieta y Brisa. A partir de junio de 2020, nuestro programa estará alojado en archive.org. Los anteriores seguirán en Radioteca. Y en el blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Concepto general, el arbolito.